La luna no es un satélite de la Tierra. No, no, no, no, no. No se equivoquen, amigos. La luna es un telescopio, ¿sí? Es un telescopio que te da la oportunidad cada 28 días de poder ver el origen del universo, el Big Bang. 13.700 millones de años. Perdón, perdón, ¿quién habló de razón? Contemplar. La luna es un telescopio que a ti te da oportunidad. Solo son un par de días. Descifra la verdad que se expande hacia la eternidad. Una botella con la persona que amas y brinden a la luz de la luna y comprenderán por qué son peregrinos del planeta más bello de la Vía Láctea. Ve con tu amada el universo contemplar. La luna es un telescopio que a ti te da la oportunidad. Solo son unos días y debes disfrutar, porque el universo se expande hacia la eternidad. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. El universo se cantará. Bum, bum, bum, bum. Saxo, porque está feliz con la vida, está feliz con su querida, amada, esposa y amiga. Contemplar. La luna es un telescopio y te da la oportunidad de viajar por el cielo hacia la eternidad, de iluminar tus pensamientos que alas a ti te darán. Aprovecha, aprovecha, hoy es luna llena. Ve con tu ser querido. Aprovecha, aprovecha, hoy es luna llena.